modo avión. Valle de Traslasierra. Tal cual lo adelantábamos hace instante nomás, entablamos comunicación telefónica con Ana María, partera, a quien aprovecho para saludar en su día. Muy buenos días, Ana María. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos en tu día? ¡Feliz día! Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estoy? Estoy bien acá en el SIC de Mina Clavero. Interrumpí un momentito, pues estoy en consultorio. Uh-huh. Y bien, disfrutando ya prácticamente un poquito más de 30 años, ¿no? De mi trabajo, de mi tarea como partera. Así que O sea, un montonazo. ¿Cuántos partos asististe? Incontables. Son muchos, sí. Incontables. Sí, sí. ¿Hay un promedio? Sí. ¿Hay un promedio tipo uno por día, dos por día, por semana? Y no, hubo, o sea, los promedios regulares no. Ok. Pero a lo largo de mi carrera sí hubo épocas en las cuales había muchos nacimientos porque trabajaba en un hospital materno infantil en Buenos Aires. Ah. Donde, bueno, un promedio por 24 horas de guardia era un mínimo de 12 nacimientos. Wow. Entonces, claro, después al tomar como adopción esta región, Traslasierra, bueno, ya ahí cambió la frecuencia. Claro, bien. Bueno, Ana María, además de ser hoy el Día de la Partera, se acerca del 16 al 22 de mayo la Semana Mundial por el Parto Respetado. ¿Cómo está eso aquí en nuestro valle? Bueno, yo formo parte de Mamaquilla. Uh-huh. Desde hace alrededor de 14 años, que es un equipo interdisciplinario que trabaja con el acompañamiento de la maternidad, así que seguimos transitando esa modalidad a lo largo de estos años, adecuándonos con la pandemia, no ser encuentros presenciales sino virtuales, pero siempre propiciando y reconociendo el derecho de las familias en la elección del nacimiento. Hoy estamos en preparativos para la última semana con una serie de actividades dentro del municipio de Mina Clavero, en el área de la Secretaría de Salud, tratando de seguir difundiendo los derechos y todas las variables de los nacimientos que cada familia pueda elegir y llegar a cumplir en sus derechos. ¿Cómo está con respecto a la institución? Bueno, el Hospital de Mina Clavero se está adecuando a un nuevo cambio con esto, ¿no?, de transitar la pandemia. Por el momento los nacimientos siguen siendo en el Hospital de Villa Dolores y esa es la situación que tenemos hoy. Ahí va. Bueno, muy bien. Hola. Sí, buen día, Ana María. ¿Cómo te va? Pancho te saluda. ¿Qué tal, Pancho? Bien. Justamente sobre eso te quería consultar, ¿no? Desde que se cambió el espacio físico, se inauguró el hospital grande, digamos, ahí en Mina Clavero, ¿cómo vienen laburando? Yo recuerdo el trabajo que se hizo durante muchísimos años cuando el hospital funcionaba ahí en el pueblo, ¿no? Cerquita del centro. ¿Cambió algo la modalidad de laburo de ustedes, las posibilidades de las familias en cuanto al derecho, ¿no?, al acceso y la elección del parto? En cuanto a la decisión de elegir, que es uno de los puntos que habla la ley de nacimiento respetado, el lugar donde nacer, sí, porque ya las familias de este lado no podían elegir el hospital de Mina Clavero dado al COVID. Y también es una adecuación de regulación que ya no depende del municipio. En esa época, Pancho, el hospital que había dependía del municipio, hoy es un hospital que depende de la provincia. Entonces son otras las normativas en las cuales estuvo afectado durante estos dos últimos años en la pandemia. Uh-huh. Y en cuanto a la regulación del funcionamiento de lo que se debe tener un establecimiento público para llegar al abordaje del nacimiento. Ahí va. Esos dos factores determinaron este cambio, ¿no? Uno fue el COVID, que fue a nivel mundial, ¿no?, todos los cambios que hubo, y bueno, por el momento hay un planteamiento de un proyecto de volver a restaurar servicios en el Hospital de Mina Clavero, será en forma progresiva, ¿no? Volver a readecuar y ver cómo habilitarán la parte, digamos, de modular, la parte nueva, cómo redistribuir el espacio físico. Y supongo que ahí está el proyecto de poder volver a abordar nacimientos. Bien, acá vuelvo yo. Corriendo un poco el eje de lo de recién, quiero saber cómo te sentís vos con esta profesión que ya has elegido hace muchísimos años, cumpliendo un rol fundamental en la sociedad. ¿Qué, se me llena la cabeza de preguntas, pero simplemente esa, como sí. ¿Cómo es tu vida de partera? Porque mi me imagino vida de que partera, hoy te puedo decir que mi conclusión es entregar el corazón. Uh-huh. Porque quien no siente pasión por esta tarea es muy difícil de llevarla adelante, ya que es una forma de vida. Tener en claro la disponibilidad, que el teléfono te puede sonar a las 3 de la mañana, en el medio de un evento familiar como un cumpleaños, o para Navidad o Año Nuevo. Entonces, claro. Son decisiones las cuales uno toma. Estar a disponibilidad. Desde lo particular, esa disponibilidad la tengo muy clara y decidida, de la cual me hago cargo y lo vivo con felicidad. O sea, no, mi corazón, o sea, en cada evento de nacimiento, cuanto más se aproximan eso y se cumplen los deseos que tiene cada familia en la espera de ese hijo, obviamente, es una fiesta. Entonces, me da mucho placer. Por otro lado, me siento muy conmovida, ¿no? Porque yo estoy viendo nacer a los hijos de una generación que yo asistí su nacimiento. Wow. Estamos hablando de 40 años, entonces, no porque los conozca en forma particular, pero sí conozco el conjunto de esa generación, en qué momento del país nacieron, cuál era la situación general, ¿no? Socioeconómica, las cuestiones culturales de esa época, donde se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento del derecho de las decisiones del cuerpo en la mujer. Entonces, obviamente que hoy los veo motivados para poder abordar el nacimiento de ese hijo con otra mirada, con otra información, y trabajando por mejorar esas condiciones de cómo esperan ese hijo. Hay una diversidad, ¿no?, en las formas de nacer y que puedan llevarlas adelante, bueno, es una lucha diaria, es una lucha en cada nacimiento, porque los derechos parece que no son fáciles de reconocer. Nos cuesta al ser humano, a la humanidad, reconocer las diferencias, pero bueno, hoy se habla más, hoy se evidencia más. Sí, claro, como entonces, todo, sí. Los nacimientos cambian. Antes, hace 40 años atrás, un bebé nacía y se lo llevaban a un lugar que era la nurse, donde estaba unas horas, la mamá pasaba a su habitación y recién después de unas horas le llevaban a su bebé. Hoy se propicia de que un bebé nazca y vaya inmediatamente sobre el pecho, sobre el cuerpo de la mamá, que esté el papá ahí, estar presente, recibirlo. Entonces, ha cambiado mucho. Bien, bien. Qué lindo eso que decías al principio de, claro, la prioridad, ¿no? No importa lo que estés haciendo, la hora, el día, no importa nada, suena el teléfono y salís. Y las parteras sabemos, claro, en esas situaciones es una elección, como yo siempre digo, nadie nos obliga a elegir esta profesión, esta formación. Y cada día hay que actualizarse más para que la prestación del servicio sea mejor y brindar más posibilidades a la familia, siempre en un marco de cuidado, de corresponsabilidad. Y tratar de ser guardianas de ese ámbito que se necesita en la salud sexual y reproductiva del ser humano, de la humanidad. No, es hermoso. Entonces, es una tarea en la cual uno pone mucho el corazón. Bueno, en esta misma línea te saludan acá, dice, llega un mensaje para vos. Dice, abrazo a todas las parteras que amorosamente nos acompañan en este camino trascendental de la maternidad. Agradecida siempre a Ana María por su compromiso, militancia y dedicación. Firma Mariana Quevedo. Oh, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me imagino ahí la cantidad que has. En Traslas Sierra. Sí, ¿hace cuánto estás en Traslas Sierra haciendo? Desde el 2001. Desde el 2001. Y mira, sí. Vos. Bueno, acá llega otro mensaje para vos, de Martín Mangone. Dice Genia, Ana María y Mamaquilla. También un gigante abrazo a Patri, que nos acompañó siempre. Bueno, me imagino la cantidad de... Imagínate. De personas acá que te podrían saludar. Sí, a veces me los cruzo y por ahí dice, bueno, ya empiezo el secundario. Yo me quedo mirándolo y digo, wow, cómo crecieron. ¿Cómo pasó el tiempo? Sí, sí. Bueno, me gustaría que volvamos a entablar alguna conversación pronto cuando tengan más claras las actividades para la Semana Mundial del Parto Respetado, que va del 16 al 22 de mayo, ya, prontísimo. Sí, acá, por lo que sí te puedo adelantar, sí, que ya está confirmado el día 16, de la mano de un artista de acá del lugar, de Cañada Larga, Marcela Carranza, se realizará la restauración del mural que está en el Hospital de Mina Clavero. Hermoso. Bien. Que es una imagen muy representativa, ¿no?, de la región. Y el día 22, en la ecoferia, al lado del playón del casino, ahí se convoca a artesanos que trabajen con el tema de la maternidad, las que hacen pañales, ropitas para los bebés, bueno, ahí que va. Puedan compartir ahí un stand referente al tema también, para y vamos a charlar y difundir sobre la ley, que parece que, bueno, fue ayer, porque hay mucha gente que no la conoce todavía, la ley de nacimiento respetado. Y el día 27 se hará el cierre de todas las actividades con un conversatorio en el Centro Cultural. El día será la tardecita, aproximadamente 18 horas, ya se definirá bien el horario, donde van a venir unas parteras de Buenos Aires, con muchos años de trayectoria y hablando sobre esta temática, ¿no? El nacimiento respetado y viendo de crear nuevas estrategias para poder abordarlo y que sea accesible a todas las familias. Bien. Que haya equidad e igualdad ante el ejercicio de su derecho en el nacimiento. Bien, tengo... Y seguramente será un cierre musical porque un nacimiento es una fiesta. Esa. No obstante eso, no quiero como partera, no quiero dejar de lado que si bien un nacimiento siempre es un hecho, ¿no?, de la privacidad de la familia y que hay una generalidad en la cual se disfruta y se vive con mucha felicidad, también a veces los nacimientos no se dan de la forma que la familia los desea y a veces también no es con continuidad de vida. Y ahí las parteras seguimos acompañando a todas esas mujeres que han tenido pérdidas gestacionales durante el transcurso de su gestación o posterior a ella. Es un acompañamiento silencioso, pero siempre estamos presentes ahí, ¿no?, acompañando en el duelo. O sea que el trabajo de la partera abarca muchas cosas. A veces también nos acercamos a una casa porque una mamá sí lo solicita y vemos que, bueno, por ahí esa mamá está con otros niños y hay una comida preparándose y, bueno, y ayudamos también en esto. No es solamente el nacimiento, sino es todo lo que hace el contexto de esa familia. Wow. Algunos los sigo viendo más seguido, otros no tanto, pero todos... Yo de alguna forma me entero cómo están. Qué hermoso. Y poder estar siempre en lo que puedan necesitar. Me encanta. Gestionar en lo que puedan mis posibilidades. Pero en realidad en el mundo el trabajo de la partera es eso. No solamente los nacimientos, sino acompañar los distintos ciclos de la vida en el ser humano. Me encanta, queda clarísimo toda la cuestión. Tengo dos cositas más para preguntarte. Dale. La primera tiene que ver con... ¿Se puede estudiar en el Valle de Tras la Sierra para ser partera? Lamentablemente, en la provincia de Córdoba hubo un proyecto hace algunos años de abrir la formación, pero actualmente la provincia de Córdoba no está activando esa, la formación de la universidad. Se crean nuevas alternativas de formaciones a través de parterías tradicionales, como en Perú, en México... en las cuales son carreras que se pueden cursar a distancia y parte es presencial. No tienen reconocimiento dentro del ministerio, pero eso no indica de que no sean valiosas en su formación. No soy quién para poder dudar de eso. Pero en la provincia de San Luis está la carrera universitaria, de la cual no es nada fácil su formación, porque implica que las personas, las mujeres que quieran, o las personas, porque los varones también pueden acceder a esta carrera, quieran prepararse, estudiar, tienen que trasladarse a San Luis. Así que ojalá que la provincia de Córdoba en algún momento pueda abrir esta carrera. Claro, es urgente y necesario. Y otra cosita más. ¿Por qué? ¿Saben por qué se celebra hoy, 5 de mayo, el Día de la Partera? Porque en realidad en la Argentina se festeja a fines de agosto, que es el día de San Ramón Nonato, el día de la embarazada y también el de la partera. Ahí va. En la Argentina. Pero a nivel mundial se tomó el 5 de mayo desde el momento que la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, determinaron que el 5 de mayo se realizó un trabajo hace algunos años donde el 5 de mayo se sacó la conclusión estadísticamente a nivel mundial de que el rol de las parteras tenía una incidencia muy importante y determinante sobre la mortalidad perinatal. Wow. En el cual la función era poder prevenir, por ejemplo, amenazas de partos prematuros, por el seguimiento, por la forma del enfoque de la tarea y el rol de las parteras, poder resguardar en el ámbito de la crianza con lactancia prolongada, la asistencia del nacimiento con una mirada desde un proceso fisiológico y no patológico, no relacionado con la enfermedad. Entonces es una formación que abarca un proceso fisiológico en el cual lo resguarda. Ese es el rol. Claro, y bueno, cuando determinaron estadísticamente de que la presencia y la tarea de las parteras disminuía bastante este índice de mortalidad, entonces decidieron ese día celebrarlo a nivel mundial, el rol de las matronas, como se llama en algunos lugares, parteras, obstetriz, o sea, enfermeras obstétricas y midwives, bueno, en el mundo. Ahí va. Bien. Ah, pero se me desconectó. ¿Ahí? Ahí va, bien. Bueno, Ana María, feliz día entonces una vez más por ser la partera que todos necesitamos. Y te mandamos un saludo gigante y estamos en contacto prontamente para actualizar toda la data de la Semana Mundial del Parto Respetado acá en Mina Clavero. Bueno, listo. Ahí el lema lo dejo para que ustedes lo puedan compartir. Sí. Ha sido un año muy particular porque se han dividido distintas organizaciones, pero en Argentina se determinó desde el Ministerio de Salud de la Nación este lema: muchas formas de nacer, los mismos derechos. Me encanta. O sea que hay muchas formas en que cada familia pueda elegir abordar el nacimiento de su hijo, pero los derechos son los mismos. Me encanta. Sea este el ámbito que sea, el lugar, son los mismos derechos. Así que ese es el lema de este año. Perfecto. Bueno, Ana María, gracias por hacerte el ratito ahí en el consultorio mientras laburás y estamos en comunicación siempre. Te mando un saludo y que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Modo avión. Valle de Traslasierra. Estábamos hablando por teléfono en comunicación telefónica con Ana María Ruiz, partera de aquí, del Valle de Traslasierra, en su día.